Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. El aquí ahora, el aquí ahora. Lo comentaba hace un momento, me detengo un poco más al respecto. El aquí ahora es vuestro espacio sagrado de libertad. Daros cuenta, ante cualquier situación, ante cualquier hecho, ante cualquier conversación, ante cualquier encuentro, ante lo que sea, tenéis siempre, siempre, siempre en el aquí ahora la capacidad para articular la frecuencia vibracional de vuestras actitudes. La frecuencia vibracional de vuestras actitudes. Compartí hace un rato. Vamos a vivir más allá de la moral, como decía Nietzsche. Vamos a mandar a freír gárgaras tantas normas, tantos dogmas, tantos mandamientos, tantas leyes que la han hecho simplemente para controlarnos, manipularnos y tenernos presos. ¡Fuera! Vamos a vivir en clave de amor. Bueno, pues vivir en clave de amor significa darte cuenta de que el aquí ahora es tu espacio sagrado de libertad. Y que ante todas las situaciones del día a día, de instante en instante, tú eres libre para modular, como si fuera una radio, para modular la frecuencia vibracional de la actitud con la que vas a actuar ante ese hecho, ante esa situación. Ese es tu espacio de libertad. Cosa distinta es que como estás viajando por el tiempo, pasado, futuro, futuro, pasado, y no estás atento al aquí y ahora, no te des cuenta. Y no utilices ese espacio de libertad. Pero ante cualquier cosa que sucede en vuestra vida de instante en instante, sois libres. La actitud con la que afrontar esa situación, sois libres para que su frecuencia vibracional, su perfil, su tono, como queréis, su color, como queréis denominarlo, sois libres vosotros para modularlo. Ante una situación, por tensa que sea, no tenéis que responder con tensión. Vuestra actitud no tiene que ser de tensión. ¿Quién os obliga a que ante una situación tensa y desarmónica, vuestra actitud sea tensa y desarmónica? No os obliga a nadie. Tenéis toda la capacidad del mundo y del universo para que ante una situación tensa y desarmónica, la actitud con la que afrontáis eso esté llena de armonía y esté llena de paz. Es que depende de vosotros. No, es que, por favor, no, Emilio, porque es que esta persona me está insultando. Depende de ti. La actitud depende de ti. No le eches las culpas al otro. Hablo mucho del tema de los enfados. El que está enfadado es la otra persona. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Es que me ha insultado. Mentira. Nadie te puede insultar. Esa persona se está insultando ella misma. Lo que está saliendo por la boca de esa persona está hablando de ella, no de ti. Está hablando de ella, no de ti. Por tanto, ese aparente insulto hacia ti no es hacia ti, es hacia ella misma. Nos está diciendo cómo está. Obviamente que está mal, que está enferma. En ese libro que se hizo famoso en su época, de los cuatro acuerdos, del chamán tolteca Miguel Ruiz, uno de los cuatro acuerdos son cosas, acuerdos que uno toma con la vida, compromisos que uno toma con la vida. Uno es, no te tomes nada personalmente. No te tomes nada personalmente. ¿Qué tiene que ver lo que esa persona diga contigo? Lo que cualquier persona dice está hablando de ella, no de ti. Si hay una persona enfadada, esa persona enfadada con sus insultos, con su ira, no te está diciendo nada a ti. Y si te dice que eres tonto y que no sabes hacer las cosas, que si pito, que si flauta, te está simplemente abriendo su corazón, fíjate, aunque ni se dé cuenta, para decirte que está mal, para decirte que está enferma, que está en desarmonía. Me gusta poner el ejemplo de los infartos de corazón, entendiendo por corazón el músculo. Si aquí ahora alguien le da un infarto de corazón, ¿qué es lo que hacemos? Atenderlo, ¿verdad? Si alguien se cae aquí ahora de un infarto de corazón, Si yo me caigo ahora aquí de un infarto de corazón, ¿me vais a insultar? ¿Me vais a dar patadas? Me imagino que no, que me atenderéis y en la medida de lo posible se irá a los famosos, hay algún médico en la sala, se atiende al infartado de corazón lo mejor que se puede, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué a los infartados de enfado, en lugar de atenderlos y verlos como si fueran infartados de corazón, nosotros vamos y nos enfadamos también? Son infartos de enfado. Lo comento y no lo digo como broma, no es como broma, ¿eh? Si estuviera una sociedad consciente, el 061 urgencias acudiría ante los infartos de enfado. 061, venga para acá, que en mi casa o en la calle hay una persona que sufre un infarto de enfado. Y en la sala de urgencias de los hospitales habría salas para infartados de enfado. Porque es el infarto más numeroso, por cierto. Y las demás personas dirían, no hombre, es que está infartado el pobre de enfado. Y no nos enfadaríamos. ¿Qué es lo que hacemos? No, cuando alguien se enfada, nosotros nos enfadamos por lo que dice. Por favor. En tu espacio sagrado de libertad, no, no, no. Es que ese espacio es tuyo. Ahí no entra nadie, ni estos que se empeñan en manipular, no, no, ese espacio es tuyo. Claro, es tuyo siempre que estés ahí. Si estás con la cabeza en otro sitio, no, pero ese espacio es tuyo. Y tú modulas la frecuencia vibracional de tu actitud. Modúlala en clave de amor, en clave de armonía, en clave de paz, en clave de sosiego. Modúlala. Diré, oye, pero eso tiene que ser muy trabajoso. Está todo el día atento, modulando las actitudes en frecuencia de amor. Pues no, está chupado, de verdad. Es mucho más sencillo que estar viajando por el tiempo. Muchísimo más sencillo. ¿Y cuánta energía gasta la gente en viajar por el tiempo? ¿Y qué poca conciencia y atención pone en vivir el aquí y ahora? Y vivir el aquí y ahora significa estar atento y modular tu actitud con la que afrontas cada situación, cada hecho, cada circunstancia. Y está chupado. Y cuando modulas tu actitud, las actitudes generan los pensamientos y las emociones que enfocan después las acciones. Con lo que una actitud consciente provoca una acción consciente. Todo lo contrario de lo que nos sucede cuando no estamos en el aquí y ahora. Estamos con la cabeza en otro sitio y ante las cosas que ocurren, como no estamos en el aquí y ahora, no tomas acciones, sino que lo que tienes son reacciones. El idioma es una maravilla, el lenguaje es una maravilla. Las acciones no son lo mismo que las reacciones no son lo mismo que las acciones. Las acciones son conscientes, salen de ti. Desde ese espacio sagrado de libertad, donde has modulado la actitud que moldea esas acciones. Sin embargo, cuando no estás en el aquí y ahora y estás por el dándole vuelta ahí al tiempo, no estás en el aquí y ahora y entonces sí. Entonces reaccionas. Ante lo que sucede, reaccionas. Tienes reacciones, no acciones conscientes, sino reacciones inconscientes y respuestas automáticas y robotizadas generadas por los sistemas de creencias que te han metido en la cabeza. No te das ni cuenta porque como no estás en el aquí ahora, pero observar, observar, observaros a vosotros mismos y observar a la gente. Y es muy fácil contemplarnos a nosotros mismos como salta a algo que no es nuestro, que no tiene que ver con nuestra acción consciente, sino es algo que tenemos aquí metido y que conlleva una determinada reacción, una determinada respuesta, pero que no es nuestra. Son sistemas de creencias, los sistemas de creencias. Lo que estamos hablando para la mente puede parecer más o menos confuso, pero yo siento y percibo que de corazón lo percibimos y lo sentimos. Que sabemos que es así y que sabemos que es verdad. Que estamos fuera del aquí ahora y que hay gente que cuando hablo del no hacer, porque nos empeñamos en hacer muchas cosas, digo, mira, vamos a hacer menos cosas, hay gente que me dice, no, pero hay que hacer, siempre, claro, en clave de esfuerzo, de trabajo. Y yo a esas personas, no por provocarlas ni por nada parecido, sino simplemente en el compartir de corazón, me gusta decirle, pero tú me vas a hablar de hacer cuando tú no has hecho nada en tu vida. ¿Cómo que yo no he hecho nada en mi vida? Nada, nada. Yo que sé, tienes 50 años y no has hecho nada en tu vida nunca. Pero Emilio, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás insultando? Digo, no te estoy insultando, simplemente te estoy describiendo tu situación real. Tú no has hecho nada, porque lo que tú denominas hacer, tus acciones, nunca han sido acciones. Te has limitado a reaccionar ante los impulsos exteriores y a comportarte conforme a los sistemas de creencias que has metido en tu cabeza. Eres un robot. Realmente te has convertido en un robot. Y tú, lo que hay dentro del robot, no has hecho nunca nada. Simplemente has reaccionado ante los impulsos exteriores y te has comportado en función de los sistemas de creencias que has metido en tu cabeza. Hay una enorme diferencia entre el acto de pensar y el proceso de pensar. Las dos cosas ocurren aquí, pero son totalmente distintas. El acto de pensar es el pensamiento, que es un maravilloso instrumento, la mente, el pensamiento, enfocado en el aquí ahora. Eso es el acto de pensar. Estoy aquí ahora y mi pensamiento está centrado en el aquí ahora. Acto de pensar. Estoy compartiendo este encuentro y toda mi atención, todo mi ser y todo mi pensamiento está en lo que estoy compartiendo con vosotros aquí ahora. Vosotros estáis compartiendo este encuentro y vuestra atención, vuestra conciencia, vuestro ser está puesto en este encuentro. Para mí es más complicado porque estoy hablando. Para vosotros es más sencillo porque estáis escuchando. ¿Es más sencillo el qué? Que con vuestra cabeza os vayáis a otro sitio. Empecéis a pensar en otra cosa. A lo mejor, esto que acabo de comentar, la diferencia entre acciones y reacciones, o que no le tome las cosas personalmente, os ha traído a la cabeza algo, una situación, un encuentro, un desencuentro, de hace un día, de hace un mes, de hace un año, con una persona, con un agente, y os habéis ido allí. Y seguís allí. Porque no solamente es que uno se acuerde de aquello, es que ahora ya se acuerda de la situación, y a partir de ahí empieza el proceso de pensar, que no es el acto de pensar, es el proceso de pensar. Ahora te acuerdas de aquella persona, y esa persona te hace que te acuerdes de otra, y esa otra persona te acuerdas de un lugar que fuiste junta, bum, bum, bum, bum. Y terminas pensando en las vacaciones del 82. Ese es el proceso de pensar. El acto de pensar es un instrumento maravilloso, valiosísimo, de este gran ordenador que tenemos en la cabeza, que es la mente, enfocada en el momento presente. El acto de pensar. Y el proceso de pensar es cuando te desenfocas del aquí y ahora, y esa misma mente entonces, en lugar de serte útil, te mete en una vorágine tremenda, pero claro, te mete porque tú lo estás permitiendo. La llave la tienes tú para decir no, aquí, aquí y ahora. Y solo enfoco el aquí y ahora, más allá del aquí y ahora, cuando toca. Cuando toca organizar, cuando corresponden organizar, programar cosas que en el aquí y ahora tengo que poner en otro punto del círculo que no es el aquí y ahora. Es así de sencillo. El acto de pensar tiene que ver con ese espacio de libertad, mientras que el proceso de pensar nos saca. La humanidad quiere viajar por el tiempo, quiere inventar una máquina para viajar por el tiempo, y la verdad que es para reírse mucho. Pero si la mayoría de los seres humanos son ejemplos evidentes de máquinas de viajar por el tiempo, de las dos cosas, de máquinas, porque son robots, y de viajar por el tiempo. Son ejemplos tremendos. Si estás en cualquier sitio, pero es que da igual, es que en el cine viendo una película y miras a tu izquierda y a tu derecha y puedes percibir que hay gente que ya no está viendo la película, que están en otro sitio. Digo una película porque es una cosa especialmente atractiva. No están viendo la película. ¿Dónde están? Vete a saber en dónde están. Se le ha venido, entre comillas, un problema a la cabeza con su ser querido, con su familia, algo de trabajo, y están allí. Están en la oficina, aunque teóricamente estén en el cine viendo una película. O van por la calle paseando y tú te los cruzas. Y mirar la cara de la gente, desde el amor, mirar la cara de la gente. La gente no está, no está. Está, pero no está. Están en otro sitio. Son una especie de zombie. Paseas por la calle, paseas por la calle. Vas viendo a la gente. Ve escaparate, estupendo eso que tanto se critica de ver escaparate. ¡Qué maravilla que pases viendo escaparate! Pero es que en cualquier calle comercial de una ciudad, a ver si eres capaz de comenzar el paseo, cada uno en su ciudad, cada uno en la que sea, de comenzar el paseo al principio de la calle y terminarlo al final de la calle, y haber estado durante esos decenas o cientos de metros en el aquí ahora, atento simplemente a lo que estás viviendo, a la gente que te estás cruzando, a los escaparates que estás viendo, a lo que estás oliendo, a la brisa que puede estar ocurriendo, a ver, a los sonidos que se están dando. Estar atento a eso. Son 5 minutos a lo mejor lo que tarda en recorrer esa calle peatonal. Bueno, pues inténtalo, a ver si durante 5 minutos puedes estar en el aquí ahora. Y vas a ver con qué facilidad te vas. Y ya no estás ahí en la calle. Sí, vale, estás en la calle, pero no estás en la calle. Estás, vete a saber dónde. Lo mismo eso que hay en el escaparate, ese bolso, ese zapato, ese no sé qué, te ha recordado otro que tiene en tu casa, que te ha recordado no sé qué, que te ha recordado no sé cuánto, y en lugar de estar en el acto de pensar, del aquí y ahora, estás ya en el proceso de pensar que te lleva a no sé dónde. Esa es la realidad. Por tanto, y en conclusión, mantente en el aquí y ahora. ¿Cómo nos mantenemos en el aquí y ahora? Primero, rompe con el hábito de viajar por el tiempo. Rompe con ese hábito. Cuando te des cuenta, ríete y no sigas el juego. Así se rompe con el hábito. No tienes que flagelarte, ni tienes que hacer cosas raras, ¿no? Cuando te des cuenta de que esto te sucede, te ríes y lo cortas. En la medida en que lo vayáis cortando a través de la risa, ese hábito se va diluyendo. En paralelo, punto segundo, atención al momento presente. Está atento al momento, está atento al momento. Cuando te descentre, vuelve, está atento al momento. En tercer lugar, nunca reacciones, nunca. Elimina la reacción de tu vida, que nunca haya una reacción en tu vida. La va a seguir habiendo, pero te vas a dar cuenta, te vas a reír. Y a partir de la toma de conciencia de cómo has reaccionado, y no accionado, sino que has reaccionado, esas reacciones cada vez van a ser menos frecuentes. No reacciones ante nada, ante ninguna conversación, ante ningún hecho, ante ninguna situación, ante ningún impulso exterior. No reacciones, no reacciones. Rompe con el hábito de viajar por el tiempo. Observa, céntrate, pon tu conciencia en el aquí y ahora. No reacciones, nunca reacciones. Punto cuarto, utiliza tu espacio de libertad, que es el aquí y ahora, y modula la frecuencia vibracional de las actitudes con las que la vive. Y punto quinto, de esas actitudes conscientes salen acciones conscientes, que no son reacciones, sino acciones conscientes. Y por fin, en sexto y último lugar, como corolario de todo esto, elimina de tu cabeza los sistemas de creencias. Elimina de tu cabeza los sistemas de creencias. Ya he mencionado el término sistemas de creencia. ¿Qué son los sistemas de creencias? Los sistemas de creencia están constituidos por todas aquellas cosas que tenéis en la cabeza y que os dicen qué es lo que tenéis que hacer en lugar de vivir lo que estáis viviendo. Todas aquellas cosas que os dicen lo que tenéis que hacer en lugar de vivir lo que estáis viviendo. Los sistemas de creencias son especialmente divertidos cuando te están diciendo lo que tienes que hacer ante cosas que no estás viviendo. Eso es especialmente divertido. La gente tiene en la cabeza cómo tengo que actuar, que no es una acción, es una reacción, porque no es consciente, porque lo tienes instalado en la cabeza. ¿Cómo tengo que actuar si me ocurre tal cosa? Tú eres gilipollas. ¿Cómo que tú sabes qué hacer si te ocurre tal cosa? Pero tú eres tonto. Eso es una falacia. Eso es una creencia. ¿Por qué no te permites el lujo? Volvemos al aquí ahora como espacio de libertad. De esperar a que eso te suceda, si es que te sucede. Esperar a que eso te suceda, y cuando te sucede desde tu espacio de libertad, vivirlo. ¿No es más sencillo? En lugar de tener aquí 10 millones de instrucciones, ¿por qué no las borras todas? Confías en ti mismo y te dedicas a ir por la vida, y conforme vayas viviendo en tu espacio de libertad, adopta las actitudes con la frecuencia vibracional que tú decidas y toma las acciones en correspondencia con esas actitudes. Tan difícil es. Lo he compartido con muchos de los que estáis aquí, lo he compartido en Mindalia Televisión. El Lama, cuando dio la charla en Estados Unidos, y al final de la misma, después de hablar de cosas como las que yo estoy hablando aquí, mucho mejor y con más profundidad, una persona le pregunta: bueno, pero vale, la vida, vivirla, aceptación, confianza, pero usted va por un puente muy alto y hay una persona en la barandilla que se va a tirar para suicidarse. ¿Usted qué haría? 1000 personas en el auditorio. Y esta persona que ha hecho esta pregunta tiene el micrófono en la mano. Y el lama lo mira y no dice ni mu. Silencio. Y el silencio, a los 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pesa en el ambiente. Es curioso que nuestro auténtico lenguaje es el silencio. Nacemos en silencio. Venimos en silencio a este plano. Nos vamos en silencio de este plano. El lenguaje no lo tienen que enseñar, el idioma no lo tienen que enseñar la sociedad. Y sin embargo, debido a los sistemas de creencia, qué difícil se hace el silencio. Y al medio minuto, al minuto de que ese lama no respondía, ese silencio pesaba en la sala. A los 2 minutos los nervios estaban ya a flor de piel, pero el lama no decía ni mu. Y a los 2 minutos y medio o 3 hubo los primeros intentos de agredir al que había hecho la pregunta, porque había estropeado ya por completo aquella charla. Antes de que eso sucediera, el que había hecho la pregunta, que se encontraba enfocado por los ojos de todo el mundo y totalmente agobiado, vuelve a tomar la palabra y le dice: bueno, lama, ¿qué pasa? Bueno, lo decía en inglés y más fino, pero en fin. Bueno, lama, ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Fijaros qué cosa más maravillosa. ¿Que no sabe usted qué decirme? Y entonces el lama sí utiliza la palabra y le responde: efectivamente, joven, no tengo ni idea qué decirle. Lo sabré cuando me suceda. Lo sabré cuando me suceda. Y el día que tú vayas por un puente muy alto y hay una persona que se vaya a tirar por el puente, ¿qué harás? Sistemas de creencias, 1000 respuestas según los sistemas de creencias. Borra los sistemas de creencias. ¿Qué hará? Pues ni idea. Cuando lo tenga delante, confío en mí, en la vida, lo suficiente para decir: cuando tenga delante ese hecho, ya veré lo que hago. Ya veré lo que siento. Ya veré que se mueve en mi interior. Ya está. Vivir viviendo, vivir viviendo. No vivir creyendo, con un montón de creencias ahí que te están diciendo lo que tienes que hacer. Vive viviendo. Y en el vivir viviendo no admita ninguna creencia. Libérate de eso. Es una liberación. No estoy hablando aquí de una esclavitud, al contrario, estoy hablando de que os quitéis cosas de encima. Liberaros de eso, desnudaros de eso. Fuera. Permitiros a vosotros mismos, con confianza en vosotros, que sois amor puro de verdad, permitiros vivir viviendo en cada momento, sin creencias, sin normas, sin morales, sin plac, lo que sintáis. Pero lo que sintáis íntimamente, no lo que os estoy diciendo aquí, esto. Conscientes en el momento presente. Conscientes en el momento presente. Y damos un pasito más hacia el yo soy. El momento presente. Me he referido a él, he hablado del aquí ahora. Vamos a hablar ahora del momento presente. ¿Vale? Cuando os canséis me lo decís, me callo. Yo, como estoy en el aquí ahora, no me canso nunca. Vamos a hablar del momento presente. Quiero compartir, para arrancar con el momento presente, lo siguiente. El momento presente, el aquí ahora, es uno, el aquí ahora, el momento presente, pero no es difícil darse cuenta que tiene 2 dimensiones dentro de él, como 2 facetas, como 2 caras, no enfrentadas, no enfrentadas. Son 2 facetas dentro de la unidad. no como opuestos, pero son dos aspectos. Es como si yo estoy ahora mirando a vosotros y a vosotras y ahora me doy la espalda. Me doy la vuelta y me pongo de espalda a vosotros. Sigo siendo yo, ¿verdad? Pero son dos facetas, de frente y de espalda. Sigue siendo Emilio, pero tiene dos aspectos, de frente y de espalda. El momento presente tiene dos aspectos. Tiene dos dimensiones dentro del momento presente. La que podemos denominar, no en términos peyorativos, sino descriptivos, la que podemos denominar superficial y la que podemos denominar subyacente. Superficial y subyacente. Voy a definir cada una de ellas y lo explico mejor a continuación. La dimensión superficial del momento presente está constituido, lo componen, todo lo que de momento en momento, de momento presente en momento presente, varía. Todo lo que varía de momento en momento, todos los componentes del momento presente que están variando de instante en instante, eso constituye su aspecto, su dimensión superficial. Y además, el momento presente tiene otra dimensión, la subyacente. Y la dimensión subyacente del momento presente está constituido por aquello que de momento en momento nunca varía. Nunca, nunca, jamás varía. La dimensión superficial, todos los componentes del momento presente que varía de momento en momento. La dimensión subyacente, aquello del momento presente que nunca varía. De instante en instante permanece siempre igual, inmutable, inalterable. Esos dos componentes, esas dos dimensiones están en el momento presente. Y percibir esto, que entre comillas es una tontería, es clave en la vida. Y es clave en el conocimiento de uno mismo. Y hechas las definiciones, lo comparto con un ejemplo que es bastante sencillo. Hemos entrado en esta sala a las 6 de la tarde, aproximadamente. Le acabo de preguntar a Paqui la hora y son las 7 y media, aproximadamente. Bien, durante los momentos que han ido discurriendo desde que entrasteis y nos sentamos en esta sala hasta este momento, ha habido cantidad de cosas que de instante en instante ha ido cambiando, han ido variando, han ido mutando. Por ejemplo, mi postura. Al hablar, gesticulo. Y de momento en momento, mis gestos, mi voz ha ido cambiando. Mi gesto, la modulación, el ritmo, el tono, de momento en momento. Pero yo os veo a vosotros y a vosotras. Y veo que también de momento en momento estáis cambiando. Asentís, no asentís, o echáis para atrás, o echáis para adelante, os movéis, tenéis gestos, os reís, os ponéis serios. De instante en instante, de momento en momento, varía. Por aquí tenemos un aparato que de momento en momento está produciendo sonido. De momento en momento, de momento en momento. Si por aquí hubiera una mosca. La hay. Bueno, pues la mosca o las moscas que hay por aquí, de momento en momento están variando su posición. De momento en momento hemos podido oír cosas en el patio, unos niños que corrían. En el momento presente, no hace falta que te hayan dado el premio Nobel de atención, es fácil darse cuenta de que de momento en momento hay muchas cosas que cambian. Bueno, pues eso, que es tan sencillo, tan elemental, es lo que, permitirme que lo llame así de una forma tan solemne, es la dimensión superficial del momento presente. ¿Bien? Cuando salgamos después, a las 9 menos 10, me dice Paqui más o menos, cuando salgamos de la sala, ¿cuántas cosas habrán cambiado de momento en momento, verdad? Desde que se entró hasta este aquí ahora, desde este aquí ahora, hasta que nos vayamos. Todas esas cosas que cambian, que mutan, constituyen la dimensión superficial del momento presente. Vamos a la otra, que es más sencilla todavía, la subyacente, la de aquello que nunca cambia, pero siendo más sencilla la mente no la ve. Mejor dicho, la ve cuando se le explica, pero es como si le costara trabajo verla, cuando es elemental, es elemental. Y para esto, que ya va cada vez más enfocado al yo soy, nos encontramos, o me encuentro, mejor dicho, con un único problema, que los problemas no existen, son todo experiencias o oportunidades, pero dicho coloquialmente, me encuentro con un único problema, y es que estoy hablando yo. Y yo lo que os pido es que lo que yo estoy diciendo, no de viva voz, porque si no esto va a ser un lío, pero desde dentro, en silencio, lo expreséis cada uno. Voy a hablar en primera persona, pero no porque esté hablando Emilio, está hablando cada uno de vosotros y de vosotras. Lo que yo voy a decir, puede decirlo legítimamente cada uno de nosotros, es más, cada ser humano. Pero como el que está hablando aquí soy yo, cuando yo hable yo, cuando yo hable de yo soy, por ejemplo, lo estáis diciendo cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros está diciendo yo soy. Bien, ¿qué es lo que no cambia? Entramos. Llevamos aquí por esa cosa que se llama tiempo, hora y media. A algunos se le habrá hecho larguísimo, a otros cortísimo. Pero según ese aparato, hora y media. Bueno, pues en toda esa hora y media hay algo que no ha cambiado. Es más, ese algo que no ha cambiado tampoco habrá cambiado cuando salgamos. Pero es que ese algo ya estaba cuando os levantasteis esta mañana. Y va a estar cuando os acostéis esta noche y no ha cambiado. Se ha mantenido inmutable. Hay algo que de momento en momento, desde que entramos en la sala hasta la aquí ahora y desde la aquí ahora hasta que salgamos de la sala, no cambia, no muta, no varía. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo percibe? ¿Alguien se da cuenta de lo que puede ser? Mi vida. La vida. El hecho de que vivo. El hecho de que existo. El hecho de que soy. Eso es lo que no muta. Lo estoy diciendo yo, pero decirlo cada uno. Vivo, existo, soy. Entré por aquella puerta. Vivo, existo, soy. En cada momento, de momento en momento, vivo, existo, soy. Aquí ahora, vivo, existo, soy. Cuando nos vayamos, vivo, existo, soy. Cuando me levanté por la mañana, vivo, existo, soy. Cuando me acueste por la noche, vivo, existo, soy. Mientras que estoy dormido y no soy consciente, vivo, existo, soy. Vivo, existo, soy. La mente ante esto dice, bueno, y este hombre, para decir semejante chorrada, se pone tan serio. Es que lo de la mente es genial. La mente le da importancia a muchas cosas, pero sin embargo no le da ninguna importancia a vivir. ¿Por qué te pones tan solemne de vivo, existo, soy, vivo, sí? Pues claro. Bueno, pero ¿no te das cuenta que esto es crucial? Es curiosísimo que la mente a vivir no le dé importancia. Es como si la mente necesitara que a la vida le tuviéramos que echar condimentos. Sal, yo qué sé, los condimentos que os dé la gana. Como si la vida como tal no fuera suficiente. Pues sí, la vida es más que suficiente. Sobre todo si la vives. Es muy probable que no sea suficiente cuando no la estás viviendo, cuando estás dedicando a otra cosa. Y de ahí precisamente que le quieran meter tantos aditivos a la vida. La vida es la vida. Y es crucial, es clave. Y de hecho, lo único importante que un ser vivo le corresponde hacer es vivir. Lo demás son todo tonterías. Vivir, vivir, vivir. Y la dimensión subyacente del momento presente te está dando la clave de que tú vives, de que existes, de que eres. Vivo, existo, soy. Vivo, existo, soy. Esa es la dimensión subyacente del momento presente. De momento en momento hay muchas cosas que están cambiando, pero hay algo que no cambia. Tú, yo, vivo, existo, soy. Esta doble dimensión en la unidad del momento presente es extremadamente útil para conocernos a nosotros mismos. Porque mira por dónde, no solo el momento presente, el aquí ahora, en su desenvolvimiento, tienes estas dos dimensiones, sino que estas dos dimensiones también la tenéis vosotros, y la tengo yo. Vosotros y yo tenemos una dimensión superficial y una dimensión subyacente, exactamente igual que el momento presente, que tiene su dimensión superficial y su dimensión subyacente. Paqui, yo, cualquiera de vosotros y de vosotras tiene esas dos dimensiones, la superficial y la subyacente. ¿Cuál es la dimensión superficial? Aquello de vosotros que está en constante cambio. ¿Cuál es la dimensión subyacente? Aquello de vosotros que nunca cambia. Exactamente igual que el momento presente, pero ahora aplicado a vosotros, aplicado al ser humano, aplicado a cada persona, aplicado a vosotros y a vosotras. Eso es conocerse uno mismo. Lo que los sabios de la Grecia clásica pusieron ni más ni menos que en el pronaos del templo de Delfos, del templo dedicado a Apolo en Delfos, el oráculo de los dioses. Y esos sabios de la Grecia clásica dijeron, pusieron allí, conócete a ti mismo. Conocerte a ti mismo es darte cuenta de estas dos dimensiones que están presentes en ti. Lo que está en permanente cambio en ti y lo que nunca cambia en ti. ¿Qué es lo que está en permanente cambio en ti? Lo que denomino el coche. Tu yo físico, mental y emocional. Esto está en permanente cambio. Por ejemplo, el yo físico está en permanente cambio. Las células están naciendo y muriendo continuamente. Es más, nos dice la ciencia que cada 7 años no queda ni una sola célula. Se han renovado todas, absolutamente todas, y tenemos creo que 100 billones. Continuamente nuestro organismo está cambiando, continuamente. El yo físico es un cambio continuo. Y por supuesto, dentro de ese cambio está en ese ciclo de nacimiento, crecimiento, juventud, madurez, envejecimiento, al que me refería al principio. Todo eso está en constante cambio. En mí está el yo físico, y el yo físico está en constante cambio. Yo físico mental también. Los pensamientos que van y vienen, continuamente, continuamente. Y tan continuamente como que a veces quisiéramos pararlo y no podemos. Continuamente, un trasiego, yun yun, yun yun, yun yun. Un continuo cambio. Y el mundo de las emociones, exactamente igual. Emociones que van, emociones que vienen, y una y otra. Y los estados de ánimos que cambian, que mutan. El yo físico, mental y emocional, el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana, está en continuo cambio. Por supuesto que yo, como vosotros, tengo un yo físico, mental y emocional, por supuesto. Y el yo físico, mental y emocional constituye mi dimensión superficial. Dicho sea, lo vuelvo a repetir, no como un insulto, sino en términos descriptivos, no peyorativos. Nuestro yo físico, mental y emocional, que lo tenemos, claro que sí, pero es nuestra dimensión superficial y está en continuo cambio. Todo lo que tiene que ver con él es pasajero, no permanece, cambia, muta, varía. Pero a su vez, en vosotros y en mí, hay algo que no cambia, que está siempre ahí, que permanece. Algo que estaba ahí cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Algo que estaba ahí cuando salimos del vientre de nuestra madre. Algo que estaba ahí cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes. No ha cambiado nunca. Que está aquí ahora en nosotros mismos, en este preciso momento, igual que estaba cuando nacimos, y que va a seguir estando cuando llegue eso que estúpidamente denominamos muerte. Porque el yo físico, mental y emocional, la dimensión superficial vuestra y mía, el coche, hay un momento determinado que deja de funcionar. En su desenvolvimiento de cambio hay un momento que deja de funcionar, deja de tener funcionalidades biológicas. Y entonces cogemos a la dimensión superficial vuestra y mía y o la enterramos en el cementerio o la quemamos en el crematorio. Ahí termina el yo físico, mental y emocional, que no termina. Experimenta una nueva transformación, vuelve a variar y se va convirtiendo en comida para los gusanos en el nicho o se convierte en cenizas en el crematorio. Una nueva transformación, está siempre cambiando y esa es un nuevo cambio, un poco a lo bestia desde luego, pero un nuevo cambio. Es lo propio del momento presente, de la dimensión superficial, perdón, del ser humano, el cambio. Pero ojo, la dimensión subyacente que está en vosotros y en mí, eso no cambia nunca. Es más, cuando llegue ese momento que denominamos muerte, sigue. Inmutable. Sin variación, sin cambio. ¿Cuál es esa dimensión subyacente, esa dimensión profunda que está en vosotros y que está en mí? Lo que me gusta denominar, frente al coche, siguiendo el símil, lo que me gusta denominar conductor, el conductor. Y el conductor no es otra cosa que el hecho de que vivo, existo, soy. En el vientre de mi madre, vivo, existo, soy. Encarnado en el coche, en el yo físico, mental y emocional, en cada instante de mi vida, recién nacido, joven, adulto, mayor, anciano, vivo, existo, soy. Y cuando llegue el momento en el que esto, prac, vivo, existo, soy. Y desde vuestro vivir, existir y ser, vais a ver a vuestro cuerpo inerte. Y vosotros, vivo, existo, soy. Y en el otro plano, en el que sea, en el de luz, como lo queramos llamar, vivo, existo, soy. Y si volvéis a encarnar en el plano humano, vivo, existo, soy. Habrá otro coche, otro yo físico, mental y emocional. Otra época, otras circunstancias. Sí, porque la dimensión superficial está en continuo cambio. Pero tú, yo, vivo, existo, soy. Vivo, existo, soy.